La Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social del Ministerio de Desarrollo Social de aquí de nuestra provincia llevó a cabo una jornada en conmemoración al Día Olímpico y también presentaron un nuevo escenario de judo que le va a permitir a la provincia de La Pampa ser sede de campeonatos nacionales e internacionales. Para hablar de esta jornada y un poco del judo, trayendo este deporte aquí, vamos a hablar con Oritia González. Ella es deportista y practica judo, así que la tenemos al aire aquí en Primera Tarde. Buenas tardes, Oritia, ¿cómo estás? Camila Santos, hola, te saluda. Hola, buenas tardes. Bueno, primero contanos un poco a qué te dedicás vos, Oritia. Mira, ahí vos dijiste que yo era deportista y yo, bueno, actualmente hace 2 años que me retiré de las competencias. Hoy en día soy entrenadora a nivel nacional y estoy también como entrenadora y head coach en la provincia de La Pampa. Bien, ¿y en su momento practicaste judo? Sí. De hecho, bueno, yo inicié a los 9 años y a los 15 años me vine para Buenos Aires a formar parte del equipo de selección. Bueno, yo soy de la provincia del Chubut, de Comodoro Rivadavia, y bueno, mi vida deportiva la terminé haciendo acá en Buenos Aires. Claro. Contanos un poco de qué se trata el judo. Mira, el judo es un deporte de contacto. El objetivo es colocar al rival de espalda. Bien. Y en esta jornada que se realizó aquí en Santa Rosa, en el deportivo ahí del... El Día Olímpico. Del Butaló. Vos estuviste sí. A cargo de una charla. ¿De qué se trató un poco esa charla? Sí, mira, la idea fue presentar el tatami olímpico. Hace años que desde la provincia y desde la federación no tenían el material donde nosotros realmente necesitamos para poder entrenar, así que se pudo lograr con la gestión de la provincia la inversión de un tatami olímpico y bueno, la idea era la inauguración y de paso hacer un torneo a nivel provincial. Bien, contanos un poquito qué es un tatami. El tatami es donde el judo entrena, se compite. Hay ciertas medidas. Lo que la provincia compró fue un 12x12. Son aproximadamente 72, 74 colchonetas con un área en el centro y a los alrededores. Con ese material se puede hacer campo de entrenamiento, se puede hacer un torneo. No te digo un torneo a nivel nacional porque es muy chico, es uno solo. Para hacer un evento nacional se necesitaría 2 más. Claro. Pero bueno, eso para la práctica, para el judo es fundamental tener un tatami para poder practicar. Claro, y claro, me imagino porque es parte de la disciplina, ¿no? En este caso del judo estamos hablando. Por eso, es claro. Como que si vos querés hacer básquet, no tener la pelota de básquet o querés hacer otro deporte y necesitas sí o sí el material. En sí, el judo en La Pampa no tenía el tatami olímpico. Claro. Contanos un poco cómo fue esa jornada aquí en Santa Rosa. ¿Vinieron algunas figuras nacionales en cuanto al judo? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo fue esa jornada? Bien, bueno, la invitación fue por parte del Comité Olímpico de traer a Laura Martinel. Ella fue entrenadora de la selección y parte también de entrenadora de Paula Pareto y Daniela Krukauer, que son campeonas olímpicas y campeonas mundiales. Así que, bueno, la idea es que ella venga y haga la presentación del tatami. Claro. Y bueno, ¿cómo fue tenerlas acá en nuestra ciudad? Y la verdad que fue re lindo. Bueno, yo más que a ella yo la conozco hace tanto, porque ella fue parte de mi entrenadora también en mi época cuando yo competía. De hecho, bueno, ella me avisó que venía para La Pampa, y así que bueno, me junté con ella, charlamos. Pero bueno, hay mucho para hacer en el deporte. Bien, y ya que decís esto, que hay mucho para hacer en el deporte, ¿qué nos podés decir en cuanto acá a la provincia de La Pampa? ¿Cómo, digo, se practica mucho judo? ¿Cómo es? También teniendo en cuenta que ahora, teniendo este tatami, va a permitir un mejor entrenamiento, pienso. Sí, obvio. Ahora, bueno, nosotros 2 semanas, no, más o menos 3 semanas, empezamos con las concentraciones pampeanas, con vista a los Juegos Evita, a Araucanía, claro, y el PADE, que eso es como objetivo principal. Obviamente también está también en los nacionales a nivel federativo, pero para la provincia tenemos el tema de lo de Vita, Araucanía y Nepal, entonces nosotros ya arrancamos las concentraciones. Así que la idea es que, bueno, ahora calculamos que en un mes o menos de un mes ya tenemos el tatami fijo, y ya los chicos podrán entrenar en el tatami olímpico, los chicos de selección. Claro. Y antes de tener este tatami, ¿Cómo era el entrenamiento? Digo, ¿lo podían hacer? Sí, es igual, es igual, pero obviamente era con colchoneta, y al hacer con colchoneta no hace los mismos movimientos que en un tatami olímpico. Claro. Los movimientos son más lentos, o sea, caes y es otra forma. Claro. Entonces, bueno, celebramos entonces que hayan adquirido este tatami para poder entrenar mejor, y pensando también esto que nos comentás de prepararse, concentrarse y seguir entrenando para lo que van a ser los Juegos Evitas, los EPADE. Sí. Así que bueno, pero bueno, hasta ahora vamos bien encaminados. Bueno, así que bueno, muchísima suerte en base a estas próximas competencias, y también, bueno, celebramos y apoyamos desde acá la práctica de deporte, y también que se los incentive a las juventudes, a los niños, a las niñas, y sumado a que se traigan, en este caso, el tatami, ¿no? De poder obtener las condiciones, como vos decís, si no tengo una pelota para jugar al básquet, no podemos jugar al básquet. Sí. Así que súper, súper importante. Sí, no, la verdad que la gestión que hizo provincia, bueno, yo de hecho el año pasado me mudé a La Pampa, y lo primero que hablé con Seferino de Mudévar, que sea la inversión de un tatami, que es lo que hace falta. Así que, y él dio la palabra que lo iban a comprar, y de hecho, bueno, ya está, así que la verdad que más que agradecido con esa gestión. Así que bueno, nada, venimos bien. Qué bueno. Bueno, Aritia, te agradecemos bueno, estos minutos bueno, aquí. Bueno, nada, ahora es cuestión de formar talentos, así que bueno, hoy en día, bueno, hay una chica a nivel pampeana que está entrenando a nivel nacional, así que de a poquito se están acercando los pampeanos a estar en la selección. Qué bueno que tengan presencia a nivel nacional y que también se practique este deporte aquí en la provincia, y que después se vea reflejado en ser parte de una selección nacional. Sí, de hecho, bueno, ahora la semana que viene hay una concentración en Córdoba, y hay dos de Santa Rosa que son infantiles, que fueron convocados a una concentración con vista al sudamericano que se hace en noviembre en Carlos Paz. Así que obviamente, bueno, tienen que asistir a ese campo de entrenamiento, tienen que competir, y después, bueno, del 4 al 7 está un torneo en Carlos Paz que es puntual, y en base a cómo están ellos en el ranking argentino, clasifican para el sudamericano en noviembre. Así que estamos trabajando para que puedan asistir en noviembre esos chicos. Qué bueno, entonces ya estoy pensando que vamos a pautar una nueva entrevista para saber cómo vienen, cómo vienen entrenando, concentrando de cara a todas estas actividades y torneos. Así que vamos a volver a estar en contacto. Bueno, dale, muchas gracias. Muchas gracias, Oritia. Chao, que ande bien.